te quiebres por el humo del triste amanecer, que hay un cielo que te espera por verte sonreír. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Noticiero Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Este es el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes, le toca a la provincia de La Rioja, desde FM 87.7 Radio Voces. Vamos a presentar el equipo. Aquí a mi lado me acompaña Pablo Díaz Mayorga. Buenos días, Marian. Buenos días a todos los compañeros y las compañeras que están del otro lado, sintonizando el Enredando las Mañanas. Le mandamos un fuerte abrazo federal para todos ustedes. En producción está Romina Gómez. En operación y controles está Yago Avellaneda. Y también ahí atrás en producción y redes, Candela Blanco. Recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía con toda la información nacional en esta vuelta, ¿no? Del Enredando las Mañanas. Es la primera edición de este 2017. Muy agradecidos a todos los compañeros y las compañeras que día a día se ponen al hombro la comunicación comunitaria alternativa y que intentan reflejar un poco las luchas y los procesos que viene viviendo nuestro pueblo. Le mandamos un saludo a todas las radios que en este momento nos están sintonizando desde acá, de la provincia de La Rioja, como es el caso de los compañeros de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba desde Córdoba, Radio Roja, Casa Grande, Córdoba, La Yeta Guardia, La Colectiva, La Caterva, Che Vallacas, Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle de Mendoza, Radio Voces La Rioja y Radio Estación Sur desde Catamarca, Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Y también le mandamos un saludo a los compañeros que están en la técnica, le mandamos un saludo a Julio Echeverría y a todos aquellos que también hacen la gráfica, el grupo gráfico que del Enredando las Mañanas. Le mandamos un saludo también a todos y a todas que están en redes sociales. Sí, que posibilitan esta salida de este noticiero nacional. Quizás nosotros ahora vamos a hacer una síntesis de alguna de las informaciones más importantes, pero atrás del Enredando las Mañanas hay un gran equipo que día a día se pone al hombro este programa para que todos y todas puedan estar informados. Le contamos que a los que están del otro lado, que en la ciudad de La Rioja hace un día soleado, bastante agradable, Fresquito. Fresquito, generalmente acá hace muchísimo calor y va asomando el otoño. Y de a poco va asomando el otoño. Así que presentado el equipo, presentado los distintos emisoras que nos están transmitiendo este programa. Vamos a la primera pausa musical y enseguida volvemos con toda la información. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estaba justo acá. Estaba justo acá. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raja, La Colectiva, La Colectiva, La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y una de las noticias más importantes de la jornada tienen que ver con el llamado a declaración indagatoria de César Milani, el ex jefe del ejército, vinculado al kirchnerismo, que habría tenido que ir a declarar en el día de hoy. Recordemos que la declaración indagatoria del día de hoy era por una ampliación dentro de la causa de Olivera su patrimonio, digamos, tenía como que dar cuenta ampliaciones de esta indagatoria de la causa Olivera por supuesto enriquecimiento ilícito. Nosotros en la primera mañana estuvimos conversando con una de las abogadas querellantes, con Adriana Mercado Luna, quien nos comentaba acerca de lo que sucedió en tribunales el día de hoy. Que tenemos que se confirmó la suspensión de la declaración del ex jefe del ejército César Milani, porque se hizo lugar a la recusación al juez Quiroga por parte de la defensa por presunción de parcialidad. Estamos en comunicación con Adriana Mercado Luna para que nos cuente más detalles. Bienvenida, Adriana, al Noticias con Mate. Hola, buenos días y buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente, la doctora Mariana Barbita, en representación de Milani, presentó un pedido de recusación en contra del juez Herrera Piedrabuena por considerar que existe enemistad con él, y esta enemistad supuestamente está fundada en el hecho de que rechaza todos los escritos y presentaciones, y por lo tanto considera que existe peligro de falta de imparcialidad. Bueno, con motivo de eso la audiencia ha sido suspendida, así que bueno, estamos, digamos, otra vez un poco a foja cero y de nuevo con la misma rueda dando vueltas sobre lo mismo. Pedido de indagatoria, planteo sobre el pedido de indagatoria y suspensiones. No, por lo pronto no sé nada más. Yo en este momento me estoy dirigiendo al juzgado, pero tenemos la confirmación de que la audiencia estaría suspendida. ¿Cómo serían los pasos legales a partir de este pedido de la defensa? Hay que resolver el pedido de indagatoria, el pedido de recusación, y ver que resuelve en definitiva la Cámara, porque seguramente va a ir a la Cámara de Apelaciones de Córdoba, y de ahí continuar, o si lo rechaza, continuará el juez de la causa, y si acepta el pedido de Milani, se designará otro juez. Este pedido no cambia la situación procesal de Milani, es decir, va a seguir detenido aquí en el penal. No, No cambia la situación procesal. Él había pedido, hecho un pedido de habeas corpus para obtener su libertad, el cual fue rechazado. O sea que hasta el momento no cambia su situación procesal. Por el momento tiene recién una audiencia para debatir el pedido de excarcelación el 18 de abril, o sea que en principio hasta el 18 de abril continuaría detenido. ¿Y qué pasa con esta suerte de estrategia, la defensa, de tratar de realizar un traslado del represor Milani hacia la cárcel de Bower en Córdoba? ¿Hay noticias sobre eso? Nosotros hemos tenido noticias, pero las mismas noticias que tienen ustedes por los medios. No hay nada concreto, por lo menos que nos hayan notificado a nosotros en el expediente. Lo que sí sabemos, también por los medios, que tiene una situación bastante irregular de privilegio en el servicio penitenciario provincial, que tendría, una estrecha amistad con una persona, un señor Barrios, ex gendarme, condenado a prisión perpetua por el asesinato de un conocido comerciante en Villa Unión, que quizás recuerden el caso, y que a través de él presuntamente estaría recibiendo visitas de muchos gendarmes, y bueno, eso estaría causando una situación bastante irregular en el servicio penitenciario. Y nosotros, como querella, vamos a presentar un escrito solicitándole al juez pida informe al servicio penitenciario sobre esta situación que da cuenta un medio periodístico nacional que es Clarín, para clarificar si es verdad, esta versión. Porque si lo fuera, se trataría de una situación que debe tomarse medidas al respecto. Muchísimas gracias, doctora Mercado Luna, por este contacto, y bueno, vamos a seguir al tanto de las noticias que vayan sucediendo. Ahí pasaba la entrevista hecha a la primera mañana de Radio Voces a una de las abogadas querellantes, Adriana Mercado Luna, quien nos contaba acerca de que se habría suspendido la declaración indagatoria para el ex jefe del ejército César Milani en la causa Olivera, y se habría, el argumento fue la supuesta imparcialidad del juez Herrera Piedra Buena. No obstante, Milani seguirá detenido porque, recordemos, se habría rechazado el habeas corpus que ha presentado, y con respecto al traslado que se difundió por algunos medios, el traslado que se intenta realizar a Bower en la ciudad de Córdoba, hasta el momento no hay nada firme, son solamente supuestos comunicacionales, y no jurídicos, legales, porque es algo que han trascendido, pero no legalmente todavía no se ha hecho la presentación. Seguramente. También en la mañana de Radio Voces también conversábamos con Lucila Maraga y nos contaba que esto por lo general tiene parte una vez que uno ya tiene un proceso, ya se hizo un juicio, y obviamente se da lugar, a un traslado hasta donde tengas un familiar cercano, y recién ocurre eso, Pero bueno, en vías de cómo está resolviendo todo Milani, está agotando todos los recursos para primero estar en libertad y después para volver, para irse a retirarse a la ciudad de Córdoba. Vamos a irnos ahora a la provincia de Tucumán. Violan a una menor y los vecinos marcharon pidiendo justicia. Hubo incidentes frente a la comisaría. Vecinos de la comuna de Delfín Gallo, localidad de unos 8.800 habitantes, salieron a las calles en la tarde de este domingo para reclamar justicia ante un caso de abuso sexual contra una menor. Decenas de personas se movilizaron por la localidad, incluyendo la comisaría local, para reclamar la detención de los autores y por mayor seguridad. Tras la denuncia de los familiares y ante la presión de los vecinos, la policía habría detenido a dos de los participantes. Sin embargo, existía una negativa de llevar adelante dichas detenciones, ya que los acusados se encontraban alcoholizados, lo que provocó aún más la furia de familiares y vecinos de la menor. Esta información tenemos un audio que va a completar esta nota. Que vive en Delfín Gallo. Fue secuestrada por dos motociclistas y violada varias veces por tres hombres. La familia la buscó durante 5 días y gracias a allegados se enteraron que en las redes circulaban fotos del abuso. El sábado apareció con vida en una cancha de fútbol. No tomaron la denuncia en la comisaría porque decían que tenían que esperar 72 horas. Cuando la chica fue encontrada, se la llevó a la comisaría y no quisieron tomar la denuncia tampoco. Cuando la internaron, que la chica está actualmente internada en la maternidad, recién tomaron la denuncia que supuestamente la hizo la maternidad y que está ya en fiscalía. Ayer se hizo una protesta de todo el pueblo, obviamente, con lo que pasó, porque no es el primer caso, ya es el segundo, y el primer caso quedó en la nada, donde la violaron a la chica y quedó en la nada. No hubo tampoco preso, ni fiscalía, ni denuncia, nada. Ahora, con la movilización que se hizo por esta chica, se movilizaron ayer a las 6 de la tarde, donde toda la gente marchó hacia la comisaría, donde los policías los sacaron a empujones a los padres de esta chica, donde presenciamos todo, y después llegó policías en motocicletas amenazando con balas si no nos íbamos. La gente prendió gomas a la puerta de la comisaría. Aberrante lo que pasó en Tucumán, y teniendo en cuenta también el contexto de tanto enojo hacia la lucha feminista en esta provincia, no vemos el mismo enojo de la iglesia frente a casos terribles como este. Y bueno, vamos a seguir en contacto con esta lucha de la familia y los vecinos de esta localidad, para ver qué resuelven y para tratar de que todos los culpables estén arrestados. Vamos a la segunda pausa musical de este Enredando las Mañanas y ya volvemos con más noticiero nacional y federal. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yeah.

rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Como veníamos comentándoles sobre las persecuciones, lamentablemente, a feministas tras el 8M llevado a cabo la semana pasada, también en Buenos Aires ha ocurrido persecución e incluso detenciones a compañeras feministas. Las integrantes de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta repudiamos los ataques, golpes y detenciones ilegales producidas por la policía los días 7 y 8 de marzo. En los hechos ocurridos esta semana fueron detenidas dos integrantes de nuestra cooperativa, Violeta Arzamendia y Lía Gara. Exigimos el inmediato desprocesamiento de ambas, así como de todos los detenidos, y la condena a los responsables. Lía fue detenida mientras realizaba acciones de difusión convocando a la movilización en la madrugada del 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. Permaneció 15 horas privada de su libertad. Violeta fue detenida en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana mientras registraba la marcha del 8M en el marco del paro internacional de mujeres. Allí fue reducida violentamente por la policía y privada de su libertad ilegalmente. Estuvo más de 10 horas detenida. Desde Manifiesta denunciamos la persecución a las lesbianas comunicadoras que intentan dar otra mirada de la realidad ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Advertimos también que estas acciones represivas por parte de los varones y las fuerzas de seguridad con connivencia judicial no nos van a detener. Seguiremos difundiendo y construyendo una comunicación no sexista y antipatriarcal. Y un poco para que profundizar esta información y para charlar un poco acerca del comunicado que sacó la cooperativa Manifiesta, estamos con una de las imputadas, estamos con Mariana Leder. Hola, buenos días, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal, compadre? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí estamos con pequeñas dificultades técnicas. Hola, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, sos una de las imputadas en esta yacia que marcó un antecedente bastante importante dentro de las luchas sociales el pasado miércoles 8 de marzo. Mira, te comento, yo estuve junto con Lía Gara, una compañera de Manifiesta, detenidas el día lunes 7 de marzo a la noche, en lo que se conoció como la causa, digamos, de la propaganda del paro, la actividad de propaganda del paro que salimos a hacer el lunes 7 de marzo por la noche, el lunes 6 era.

estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Dando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Con este Enredando las Mañanas, hoy saliendo desde FM 87.7 Radio Voces, y nos vamos al país vecino, Bolivia. Bolivia propone despenalizar el aborto en 9 causales. El proyecto busca despenalizar el aborto en 9 causales: incesto, pobreza extrema, situación de calle y ser menor de edad, entre otras. 4 de ellas durante las primeras 8 semanas de gestación y 5 para cualquier momento del embarazo. Bolivia discute por estos días un proyecto de ley que busca modificar el actual Código Penal, que le permite a las mujeres interrumpir su embarazo en caso de violación, incesto y peligro de vida de la madre. Además de ser aprobadas las iniciativas, las mujeres de escasos recursos económicos o en situación de pobreza extrema también tendrán derecho a abortar, según consigna La Tercera. El proyecto se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia e indica que la mujer no será penalizada al solicitar el término de su embarazo durante las primeras 8 semanas de gestación si se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, si no cuenta con recursos para mantenerse a ella o a su familia, es madre de 2 o más hijos y no puede mantenerlos. También si la embarazada es menor de edad. Además, la iniciativa propone 5 casos en los que la madre podría acabar voluntariamente con su embarazo en cualquier etapa de gestación. Estos son riesgo de vida de la mujer, la prevención de su salud integral inviabilidad del feto si es producto de una violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente. El único requisito para concretar la interrupción del embarazo en cualquiera de sus 9 causales es que la mujer llene un formulario que deje constancia de su consentimiento y de las razones de su decisión, sin necesidad de ningún otro trámite. La normativa indica que el médico encargado no puede negar la interrupción del embarazo y estará obligado a mantener su secreto profesional. Además, establece sanciones para cualquier persona que lleve a cabo un aborto sin el consentimiento de la mujer, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Y te contábamos un poco al comienzo del programa, uno de los titulares, y también tiene que ver con alguna de la nota y de la conversación que teníamos en el bloque pasado con la situación de los docentes en el sur. Recordemos que también hay conflictos salariales en Buenos Aires y en casi todo el país. Y dentro de todas estas discusiones salariales y también de las condiciones de los docentes, en Catamarca se ha dado un caso muy particular porque se está produciendo un ajuste en educación y se confirmaría en el cierre de 13 carreras. La directora del nivel superior, Anaí Perea, confirmó y justificó el cierre de las carreras de expresión corporal y la técnica superior en dibujo artístico en el Instituto Superior de Arte y Comunicación. Asimismo, en el día de ayer, muchos se estuvieron movilizando, la ciudadanía, el sector educativo, los alumnos, los profesores se estuvieron movilizando para poder de alguna manera contrarrestar esta situación. Recordemos que se cierran 2 carreras que sí tenían, digamos, matrícula, que sí había recibidos. Lo que también, con la información que también contábamos, es que, digamos, no habría motivos reales para el cierre. Simplemente esto deja ver el ajuste en educación a lo largo del país, y para ello vamos a una entrevista con Silvia Bucari, que es docente con más de 20 años de antigüedad y jefa del Departamento de Expresión Corporal del Instituto del ISAC en Catamarca. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por esta comunicación. Sabemos que el día de ayer se estuvieron movilizando. En algún punto ya es público, digamos, esta intención del Ministerio de Educación de Catamarca de sellar 13 carreras. ¿Han tenido a raíz de la movilización de ayer, han tenido algún tipo de notificación o de mesa de discusión, de diálogo con algunos funcionarios para contrarrestar esta decisión? Hola, no, buenos días. La movilización de ayer estuvo buenísima. Tenemos el apoyo de todos los docentes y estudiantes del ISAC, del Instituto de Arte, y estamos en asamblea permanente con todos los docentes de todas las carreras. No, al contrario, después de la movilización el ministro no nos atendió. Eso fue bastante frustrante. Sí, es un ajuste presupuestario, y lo que criticamos con mayor fuerza es, por un lado, la medida fue tomada de una manera totalmente abrupta. Oficialmente, el 9 de febrero se notifica oficialmente al ISAC, aunque habíamos recibido un mail con la disposición interna de la dirección de superior, que de alguna manera no habilita a la rectora a dar de baja a los docentes, porque las carreras fueron creadas, una por resolución ministerial, la de expresión corporal, y otra por decreto de la gobernadora, con lo cual una disposición interna no sería el instrumento legal para cerrar ni para dar de baja. Entonces, la resolución esa y los decretos estamos esperándolos, todavía no están. Pero la disposición de que se cierre el primer año sí, o sea que nosotros tenemos las 2 carreras con el primer año cerrado. Y la verdad que muchos problemas que nos dicen que nos van a solucionar de palabra, pero Es una situación muy delicada porque los estudiantes que están cursando actualmente expresión corporal y los egresados que se han recibido, que no tenemos ni problema de matrícula ni problema de egresados. Los egresados que se han recibido este último marzo en las juntas no les quieren aceptar el título, cargos que se iban a abrir en nivel inicial con el nombre exactamente de expresión corporal y teatral, eran nuevos cargos para nivel inicial, que es una lucha ganada realmente, la expresión corporal en nivel inicial es fundamental, y no se están abriendo por el asuntito este del cierre. Entonces es muy, muy difícil la situación, porque el Ministerio genera esta carrera que tiene egresados, más de 10 egresados en este último plan de 2012, y les está negando la fuente de trabajo y les está diciendo que su título no tiene validez. Entonces realmente es un problema bastante complejo. Sí, y aparte de estas medidas que tomaron con las movilizaciones de ayer, ¿se están pensando otras acciones para contrarrestar esta decisión? Que todavía se sabe que es solamente, no hay nada público, o sea, no hay nada, digo, legal, ¿no? En este sentido, pero hay declaraciones públicas. O sea, la disposición interna está, el ministro tiene que refrendarla, ellos ya se expidieron con respecto al cierre. Hicieron un relevamiento estadístico numérico atrasado con respecto a las matrículas, con respecto a los estudiantes en curso y a los egresados, que no dan cuenta de la realidad, y por ese instrumento que hicieron cerraron las 13 carreras. Sí es una medida de ajuste, No te sabría decir, yo creo que ellos sí están decididos a que esto sea así, no están dispuestos al diálogo. Silvia, están en asamblea permanente, esto es así, ¿verdad? Sí, todavía no tomamos una decisión de cómo vamos a seguir, por eso yo no te puedo decir qué vamos a hacer, lo vamos a decidir en asamblea. Hay una voluntad de que en el caso del ISAC, del Instituto de Arte, se reformulen las carreras y los docentes no queden sin trabajo. Pero es una voluntad, ya te digo, no está escrito en ningún lado. Claro. Entonces, un cierre de carrera implica 4 años de bajas, o sea, de docentes que quedan sin alumnos, y eso el Estado, ¿cómo lo va a cubrir? ¿De palabra nos va a decir que nosotros nos vamos a quedar con el trabajo? Es complicado el tema. Es complejísimo, habla del trabajo de los docentes, habla también de la oferta académica de la provincia con un cierre de 13 carreras. ¿Qué opciones dejan para que la juventud pueda, digamos, optar por cuál es la carrera profesional que quiere seguir? Esto, más allá del ajuste en educación, es también coartar las posibilidades del futuro de toda la juventud catamarqueña. Es gravísimo. Sí, y además es como una medida muy mercantilista, en un sentido de decir, bueno, el espacio curricular que se llama expresión corporal o dibujo artístico, que es imposible que esté en el sistema formal, no tiene su espacio nombrado de la siguiente manera, entonces no tienen salida laboral. No es así. La formación es una formación profunda, es una formación crítica, es una formación comunitaria que les permite ingresar a muchísimos puestos de trabajo, además de en el sistema formal. Es más, nuestras egresadas tienen un recorrido por diferentes estadios del trabajo, ya sea privado, público, político, digamos, ¿no? Una formación no se mide solamente por su cargo en la escuela. Seguramente otra lectura que podemos hacer es que las carreras que se cuartan, si estamos cuartando espacios artísticos, no sé, podríamos pensar que tampoco quieren que pensemos, justamente. Y también en este sentido el Instituto de Arte, y como otros CIES de la provincia, por supuesto, tienen un cuerpo docente muy pensante, muy crítico, y realmente nos apena que estas medidas podrían haber sido tomadas de forma consensuada, porque si hay que hacer una reforma la podemos hacer, pero consensuadamente y sin cerrar, porque el cierre les da pánico a los alumnos y a los ingresantes, se les da mucha inseguridad. Nosotros, la idea es hacer un profesorado de danza con orientaciones pero lo que no entendemos es por qué tenemos que ir al cierre para transformar si nunca lo hicimos. Podemos transformar y seguir trabajando. Claro, en una continuidad y en otras condiciones, porque justamente como vos decís, siembra un montón de dudas y miedo en los estudiantes. Sí, de incertidumbres en la comunidad. Y eso es hace muy mal al lenguaje. Claro. Muy mal. Te agradecemos, Silvia, el contacto con Enredando las Mañanas, el noticiero nacional. Y bueno, seguimos ahí cerquita para ver cómo sigue el conflicto con el cierre de estas carreras. Es lamentable, pero les bueno. Les agradecemos muchísimo el espacio y sí, seguimos en contacto, seguimos en la lucha y bueno, veremos cómo se resuelve de alguna manera esto que para nosotros es muy doloroso. Seguramente. Un abrazo, Silvia, y que siga la lucha docente y estudiantil. Muchísimas gracias. Buenos días. Y pasaba Silvia Bucari, ella es docente del ISAC, de este instituto educativo de la ciudad de Catamarca, que hace unas semanas atrás se enteraron de que se van a sellar 13 carreras artísticas. Nosotros en el primer contacto de la mañana del Noticia con Mate, el noticiero de que sale por nuestra emisora, también teníamos contacto con otra docente que nos decía no es casual que lo que se intenten sellar sean carreras que tiendan a educar desde un pensamiento crítico, desde una mirada más sensible hacia ciertas cuestiones sociales. Como también decía Silvia, muchos de los docentes que están en esta cátedra son personas críticas del actual sistema y el actual modelo educativo en la ciudad, y quizás también haya una doble intencionalidad, ¿no? Ajustar a donde realmente pueda generar un disciplinamiento social hacia los docentes. Sí, tampoco veo que se cierren escuelas de policía, por ejemplo. Se merman las ofertas académicas en una ciudad que tiene pocas ya poca oferta académica para sus jóvenes. ¿Y a qué arrastran, digamos, cuando no hay carreras, cuando no hay fuente laboral real en una provincia tan chica como Catamarca, como también le pasa a la provincia de La Rioja? No veo que se cierren las escuelas de policía. Recordemos que en Catamarca también hacia el año pasado había intenciones, el Ministerio de Educación de Catamarca sigue siendo noticia, el año pasado quisieron instalar la policía juvenil, no sé si se recuerdan, una especie de primaria para policías. Y hoy, por suerte no prosperó esa descabellada idea, pero ahora la idea es ir por otro lado y recortar 13 carreras que reiteremos dejan a muchos docentes sin horas titulares y sobre todo dejan a muchos catamarqueños y catamarqueñas con la posibilidad de formarse en algún tipo de inquietud artística, ¿no? Seguramente. Alternativo. Volvemos a este último ya bloque de El Enredando las Mañanas, noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos al plan de lucha de los movimientos sociales. La semana pasada, la Confederación de la Economía Popular, CETEP, del barrio porteño de Constitución, realizó una conferencia de prensa donde se anunció un plan de lucha que se inicia el próximo miércoles 15 de marzo con movilizaciones y ollas populares. Las distintas organizaciones sociales coincidieron en expresar la gravedad de la situación que atraviesan los sectores populares frente a las políticas del gobierno nacional. En conjunto de los movimientos populares y organizaciones sociales decidieron iniciar un plan de lucha en unidad frente a este gobierno sin sensibilidad social, que no manifiesta voluntad política para dar respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y para charlar un poco acerca de esta iniciativa, estamos con un compañero del Movimiento Popular La Dignidad, organización también que participa dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos con Cristian Romo. Buenos días, Cristian, gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo andan, compañeros? Un saludo para todos. Muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que, por ahí para los oyentes, recordemos que el año pasado, y producto de la lucha de los trabajadores de la economía popular, se logró aprobar casi por unanimidad la ley de emergencia social, que sigue sin implementar. Las movilizaciones de el día de mañana son solamente por la reglamentación de la ley de emergencia. No solamente la reglamentación de la ley de emergencia social, que se votó, como dijiste, por casi una unanimidad, es uno de los problemas centrales que venimos llevando adelante. Ya han pasado casi 4 meses de este año y todavía no hemos podido llegar a acuerdos para que se reglamente, y entendemos que los indicadores sociales y la pobreza está aumentando de una manera escandalosa. La desocupación está creciendo, y a eso le podemos sumar todo el proceso de aumento de tarifas, que a los que más golpean son a nuestros compañeros. Entonces se ha llegado un momento de tensión con la relación con el gobierno nacional, y se plantea una medida también de corte nacional para que reflexione el gobierno y ponga las barbas en remojo, porque evidentemente estamos viviendo una situación que nos está llevando a la miseria absoluta. Y Cristian, seguramente hay un contexto bastante particular con respecto a las movilizaciones de la semana pasada, y también los conflictos docentes, que todavía no tienen solución en todo el país. Sabemos que siempre la táctica del gobierno es tratar de sacar a la mayor cantidad de protestas y de luchas de la calle. Con esta medida y este anuncio que hizo la Confederación, ¿han tenido algún tipo de llamado de funcionarios, digamos, para poder tratar de empezar a discutir la reglamentación de la ley? Mira, nosotros venimos discutiendo la reglamentación de la ley. El problema es que no la quieren aplicar. Ese es el problema central. Obviamente, imaginarás que nos han llamado de todos lados, todos los funcionarios con los cuales venimos trabajando, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, de Hacienda, pero el problema es que no solo están atrasados y no nos estamos poniendo de acuerdo con la reglamentación, sino que la pobreza aumenta, están incumpliendo los acuerdos del año pasado con respecto a la entrega de alimentos, a la entrega de merenderos, a la construcción de vivienda, a los entes ejecutores de la Argentina de Trabaja. Bueno, hay un incumplimiento mayúsculo en los acuerdos que nos hacen tomar esta medida, digamos. Cuando estamos hablando del hambre de nuestro pueblo, no podemos esperar 4 meses para que nos mande la leche, y ese es el problema central, ¿no? Claro. No puede estar 4 meses sin tomar leche. Claro, justamente la ley, como su nombre lo dice, es de emergencia, digamos. No hay tiempo de espera. La crisis y el ajuste que se ha desplegado durante el año pasado ha golpeado fuertemente a los sectores más populares, y en algún punto esta ley de emergencia lo que quiere es dar un paliativo, o por lo menos buscar una solución ante este problema. Entonces se está pensando movilizaciones y cortes de ruta en Puente Pueyrredón, y también ollas populares en Plaza de Mayo. se está pensando en una jornada de lucha y de ollas populares en todo el país, absolutamente en todo el país, en el puente Chaco Resistencia Corrientes, en Neuquén Río Negro, cortar los puentes de Santa Fe Paraná, la ruta Rosario a Córdoba, la ruta de Rosario a Buenos Aires, el puente Pueyrredón, la Bicheri, bueno, todos los accesos a capital. Va a ser una jornada muy, muy, muy masiva donde todas las organizaciones nos llegamos a poner de acuerdo para plantear este reclamo con fortaleza. Seguro, es un proceso bastante interesante el que viene desarrollando la Confederación, porque se nuclean diferentes expresiones políticas, ¿no? Y que por suerte ha podido sintetizarse en una herramienta gremial que puede justamente llegar a estos alcances, como la movilización de mañana. Sí, es muy interesante el proceso que venimos viendo, ya hace como más alrededor de 4 años que venimos construyendo esta herramienta, y la verdad que nos pone muy contentos y muy orgullosos de intentar poner un granito de arena para un proceso de unidad mayor que necesitamos todos los argentinos para poder sacar a nuestro país de la miseria absoluta en la cual está sumergiendo este gobierno. Bueno, Cristian, seguramente estaremos en contacto con los compañeros y las compañeras mañana para transmitir lo que esté sucediendo en los cortes. Te agradecemos esta comunicación. Se nos está acabando el programa. Desde ya te agradecemos y bueno, esperamos que el gobierno pueda escuchar este reclamo, ¿no? Y ir marcha atrás, poder reglamentar, poder cumplir con lo acordado en el año pasado. Bueno, muchas gracias por llamar y un saludo para todos. Ahí pasaba Cristian Yomo, miembro del Movimiento Popular La Dignidad, que participa de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, recordándonos la movilización que se va a realizar mañana en diferentes puntos, como él lo decía, una movilización a nivel nacional que intenta visibilizar los reclamos de los trabajadores de la economía popular, que durante el año pasado se movilizó durante todo el año justamente para llegar a un acuerdo con respecto a la situación que vivimos y los trabajadores de la economía popular, y la situación de precariedad de los merenderos, como también decía Cristian, que el desarrollo social muchas veces en estos últimos tiempos no ha podido solucionar muchas de las cosas que se habían habían dado su palabra de que así lo iban a hacer, e incluso se votó esta ley de emergencia social que se aprobó por unanimidad, digamos, casi tuvo un solo voto en contra nada más, de la situación de emergencia que viven muchos de los sectores populares. Estamos todos de acuerdo, hay un programa y unos puntos centrales que mejorarían la vida y la calidad de vida de muchos de los argentinos y las argentinas, y el gobierno sigue haciendo caso omiso, digamos, ¿no? Y justamente lo que buscan es sacar a la gente de la calle. Claro, eso llama la atención también, que se pongan en contacto todos los funcionarios con, digamos, las distintas las diferentes referentes de lo que es la CETEP, para evitar, digamos, el corte y para evitar las manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país. Esta cuestión también de coartar las manifestaciones y también es coartar la libertad de expresión. Así que, bueno, veremos mañana qué pasa y cómo repercute este paro a nivel nacional, este corte, perdón, a nivel nacional por parte de la CETEP y por parte de todas las organizaciones populares. Recordemos también que la semana pasada hubo grandes movilizaciones, esta semana juntamente con algunos de los paros y las movilizaciones que se vienen previstas para este jueves, de los docentes, mañana salen los trabajadores de la economía popular, salimos los piqueteros y las piqueteras de nuevo a reclamar nuestros derechos, así que va a ser también una jornada bastante alentadora y esperemos que podamos seguir construyendo y avanzando, ¿no?, hacia una vida más digna. Se nos acabó el programa, Marian. Sí, son ya las 12:01. Estamos ya finalizando esto que es Enredando las Mañanas. Un abrazo todavía fresquito desde acá, desde La Rioja. Hemos estado transmitiendo a través de la FM 87.7 Radio Voces. Y bueno, nos encontraremos mañana en este noticiero nacional y federal de la RNMA.

de algún amigo y alguien mucho mejor. Hiciste todo al tiro y un espacio se perdió. Ha ofrecido tanto y no se espera. Cuando el día de otro no te queda, y se vio eterno es el sino que se abre entre dos. Amor y se vio eterno es el sino que se abre entre dos.